La Guardia Nacional Bolivariana en Táchira realizó un procedimiento de incautación de 81 sacos de cocaína mezclados con sustancias de plástico reciclable en el municipio Pedro María Ureña. Así lo dio a conocer José Morantes Torres, jefe de la SODI Táchira. Miércoles 25 de mayo, 9:46 a.m. La sustancia, se determinó que 254 sacos que existían, que iban en el vehículo, 81 sacos, tenían una sustancia de color negro con partículas de óxido de hierro, color rojizo, de una consistencia granulada, muy penetrante, que se determinó que era clorhidrato de cocaína de acuerdo a todas las inspecciones y el aspecto técnico que se hizo. Morante resaltó que en dicho procedimiento en la zona de frontera realizaron la detención de 5 personas, entre ellos 2 colombianos. Miércoles 25 de mayo, 10:35 a.m. Hasta los momentos, según el procedimiento, tenemos 5 detenidos, 2 que iban en el camión, el conductor y el acompañante, posteriormente 2 personas más que se apersonaron en un lugar, en un vehículo tipo taxi, símbolo, manifestando que eran los dueños de la carga, y posteriormente, cuando se hizo el allanamiento al lugar de origen donde se compró el producto, quien atendió el local, que fue la misma persona que firmó la factura, también quedó puesta a órdenes de la Fiscalía del Ministerio Público. Con este nuevo hallazgo, el jefe de la SODI Táchira, la Guardia Nacional Bolivariana, actúa contra este delito, destacando que del 1 de enero hasta el 24 de mayo se han realizado incautaciones en un total de 3.523 kilos de sustancias psicotrópicas, reportó para Corresponsales del Pueblo Eduardo Rincón.